funcionando. Bueno, seguimos la tarde informativa de la 88.9 y el taller Pinquén, el taller integrado Pinquén está con muchas actividades. Estamos en comunicación con María Eugenia Marzal. Maru, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Américo? Bueno, gracias por atendernos. Contanos un poquito qué pasó con el Día del Amigo. Ustedes tuvieron fundamentalmente ventas y siguen las ventas, ¿no? Sí, la feria empezó el lunes de esta semana y estuvo durante toda la semana hasta el día de hoy. Inclusive también el lunes próximo va a estar abierta, por las dudas si alguien quiera pasar a comprar. O sea, como siempre, el apoyo de Galvez, o sea, se vendió un montón, así que, o sea, estamos muy contentos con eso. En esta oportunidad de este año hubo nuevos productos porque hubo la adquisición de una sublimadora por medio de subsidio, así que se trabajó con eso, con productos sublimados, hay trapos de piso, llaveritos. Bueno, esas todas cosas nuevas y después seguimos con lo de siempre, como son las sales, los aceites, las velas, mates, me olvido de tantas cosas que hay. Claro, pero cosas, bueno, cosas lindas, cosas hermosas, y aclarar también que más allá de que, o sea, una vez al año se haga lo que es la Feria del Amigo, cualquiera que quiera comprar algo de lo que vio en la feria o que por ahí publicamos en las redes, se puede acercar a la institución y también, digamos, durante el año se venden. Perfecto. Hay otro tema muy importante que ustedes ya son clásicos en lo que significa la producción de caña de ruda. Sí, la caña con ruda ya a partir de la semana que viene, a partir del viernes 28, ya va a estar a la venta, así que los interesados pueden llamar a la institución para encargar la caña con ruda al teléfono de la institución, que es 430-093. Anotan con el nombre y apellido y un número de teléfono de 8 a 12 y de 3 a 7. Y si no, pueden pasar por la institución directamente a comprarla. Perfecto. ¿Tenés idea qué producción hicieron este año? Digamos, si por ejemplo, el año pasado, ¿alcanzó la cantidad de caña con ruda que vendieron? De la caña con ruda, sí. Igual hay 39 botellas que están enterradas, así que hay un montón. Así que, bueno, para todos los que quieran que se acerquen y que encarguen y que compren. Perfecto. Muchísimas cañas. Tenemos que envasarlas durante toda esta semana, así que bueno, ya para el viernes ya van a salir algunas, ya listas. Claro. Maru, ¿y lo que hace fundamentalmente, para que la gente sepa también, no vamos a hablar del bingo, por eso vamos más adelante, hablaremos nuevamente. Pero un poco la actividad que hacen los chicos, así que hacían un momento producción de bolsitas, todo eso, ¿se sigue haciendo eso? Sí, como, a ver, en la institución hay tres dispositivos, que es el centro de día, que funciona a la mañana hasta las 4 de la tarde, después está el centro educativo terapéutico y el taller protegido de producción. Dentro de lo que es el taller protegido, se hacen todas las actividades laborales, como son la elaboración de bolsas, los tubos que trabajan para Tadeo Cerveni, ahora está toda la parte de sublimación. Se venden bolsas también para los mandados, sublimadas. Y además está decir que cualquiera que pueda, digamos, encargar, se hacen a medidas y demás, o sea, al gusto de a necesidad de cada uno. Perfecto, es una novedad para nosotros. Nosotros también a veces el fin de año entregamos los útiles escolares y necesitamos bolsitas. Claro, sí. Siempre con anticipación se pueden encargar y los operarios los producen, los realizan. Claro. Una de las cosas que realmente benefició al Pinquén fue el tema de la ambulancia, ¿no? La ambulancia. De la unidad de traslado. El transporte, la ambulancia. Sí, la unidad de traslado ya está funcionando. O sea, lleva y a los va a buscar a los concurrentes al domicilio y los lleva a los dispositivos que le corresponden, ya sea a la mañana o a la tarde. Perfecto. Bueno, Maru, agradecerte nuevamente, así que repetimos, la gente que puede pasar por el Pinquén, no solamente para anotarse o a través de las redes sociales por el tema de la calle Corruda, y el lunes va también. Y el lunes sigue la venta a aquellas personas que han quedado casadas con el regalito para el día del amigo o la amiga, pasar por el Pinquén. También puede pasar, hoy todo el día están hasta las 7 y el lunes también, a la mañana y a la tarde. Y con la caña con ruda aclarar que si bien no hacemos delivery, pero para aquellas personas que no puedan ir por alguna situación especial, vamos a hacer excepciones de alcanzárselas a sus casas. Si quieren encargar y no pueden ir a retirarlas. Perfecto, te agradezco, un saludo a toda la gente por favor. Del Pinquén. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estuvo. Hasta luego. Hasta luego. María Eugenia Marsal estuvo en la presión del Pinquén charlando de lo que significa las actividades que hacen allí. Milagro López, adelante con la música.